Subcomisario Edison Araneda, subjefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Puerto Montt. Bien, las diligencias realizadas el día de ayer por esta unidad corresponden a una investigación de varios meses llevada por el equipo MT0 de esta Brigada Antinarcóticos, conjunto con la Fiscalía Local de Puerto Montt. El resultado de esta investigación y los medios de prueba obtenidas durante este periodo nos permitieron, a través del Ministerio Público, obtener la autorización emitida por el Juzgado de Garantía de nuestra ciudad para allanar 7 domicilios, 5 de ellos en la población Antonio Varas Norte y los 2 restantes ubicados en la Vara Senda Sur. Producto de estos allanamientos realizados el día de ayer en la tarde, logramos la detención de 5 personas, 4 mujeres y un varón, todos ellos con antecedentes policiales por el mismo delito, y logramos la incautación de clorhidrato de cocaína, cocaína base y marihuana. En total, las tres drogas incautadas, estamos hablando de más de 720 gramos, 2.500 dosis aproximadamente. Todas las personas que fueron detenidas el día de ayer pasan a control de detención hoy en la mañana por infracción a la ley 20.000. Sí, correcto. Como ya señalé, hubo un periodo de investigación previa en el que se pudo detectar y confirmar que se estaba produciendo la venta en esos domicilios. Se pudo individualizar también a las personas detenidas y todo ello nos permitió finalmente el día de ayer materializar los allanamientos que ya mencioné. ¿Más o menos cuántas dosis se sacaron de...? De la totalidad de la droga incautada estamos hablando de aproximadamente 2.500 dosis, que en dinero eso bordea los 12 millones de pesos. Además, se incautó dinero en efectivo, más de 350.000 pesos, y elementos de pesaje y dosificación. Bueno, el trabajo que la PDI hace es un proceso de investigación previo que nos permite finalmente obtener las órdenes de entrada de registro y obtener los resultados que ustedes ven en este momento. ¿Ocupó harto contingente también, policía? Sí, alrededor de 50 funcionarios de la prefectura de Puerto Montt y Osorno. ¿Se capturó a la líder de esta banda? Se capturó a parte del clan familiar. En el año 2017 ya se habían efectuado allanamientos en el mismo sector y se había detenido al resto de la banda. ¿Se entiende? Sí, todos, por el mismo delito.